tu nombre a cada momento y ansío tu boca volver a besar. Y llevo tu imagen en mi pensamiento, pero me hace falta tu voz escuchar. Te busco, amor mío, y en mi sufrimiento te miro en mis sueños, cual dulce visión. Mar, lloro de pena y remordimiento al ver que es mentira este sueño de amor. Tú estás en mi vida como un tormento. Sin ti no hay dicha ni felicidad. ¿Por qué te me fuiste, amor mío, tan pronto, dejándome solo en la soledad? ¿Por qué te me fuiste, amor mío, tan pronto, dejándome solo en la soledad? Tú sabes, tesoro, que fuiste mi vida. ¿Por qué me dejaste arrastrando esta cruz? Llenaste mi vida de pena y angustia y hoy ni siquiera te acuerdas de mí. Decime si ha muerto en tu alma el recuerdo y nunca tus ojos volvería a mirar. Y así con mi pena seguir el destino, llevando esta cruz de amargura y dolor. Y así con mi pena seguir el destino, llevando esta cruz de amargura y dolor.